podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Y ahora sí, la tan esperada segunda parte de la entrevista a Marcela del Hospital Santa María, quien va a continuar mencionando aspectos muy importantes que tienen que ver con los sectores sociales que hoy están iniciando reclamos para terminar con la violencia de género. Entre eso, recomendaba solicitarle una audiencia al director del Hospital de Salud Mental para preguntarle en qué se están implementando los presupuestos destinados a estas áreas, como por ejemplo la falta de estadísticas en materia de violencia y también la necesidad de crear botón antipánico y otra serie de censos y formas de controlar los casos de violencia familiar. Finalmente, Marcela va a recomendar la puesta en marcha de nuevas redes y coordinadoras paralelas a la ausencia del Estado. Esto decía Marcela en Zona Temporalmente Autónoma por Radio Panamericana. ¿Cuáles serían los pasos? Yo creo que sería bien interesante aprovechar la población de escuchas que dice que el dolor no se te encapsule, sino que salga y genere algo que así que está. Bueno, a mí me parece que esas tranquilamente podrían pedir una audiencia de seguridad. Ojo, en el director de salud mental de la provincia dice lo que por qué en Punilla, que hay altos niveles de violencia de género, la provincia en el área de salud mental no tiene personal especializado. Una cosa que se llama un curso, en el último año hice un curso, el otro me lo pagué yo, ¿no? Que el hospital me lo dio, acá te lo siente, que especializa la forma de un posgrado de violencia y que haga prácticas clínicas con mujeres violentadas para que la ayuda no solamente sea cuando ya esté instalado ese circuito de la violencia, sino ¿por qué la provincia no invierte en que ese recurso humano salga a las escuelas a formar a trabajar con los docentes? Los docentes no tienen por qué saber cómo manejar esto. Si son docentes, los docentes tienen que enseñar para lo que han sido formados. No tienen por qué contener, no digo, porque no es su rol, no es el rol del docente. Entonces tiene que haber gabinetes en las escuelas, tiene que haber formación, tiene que haber acompañamiento de cuando el docente tiene que detectar y derivar. Ahora, ¿a dónde va a derivar? ¿A dónde va a derivar? Si todas las psicólogas, las trabajadoras, se ha manifestado también la falta de estadísticas, ¿no? De que no se estaría sabiendo bien la cantidad de hechos que hay en el Valle de Punilla. Sí, eso es lo que yo estaba comentando, que yo me había enterado de casualidad de este caso de Capital Monte. Me parece que nosotros tenemos que organizar una especie de red en el Valle con toda esta información por Facebook, como sea, donde subamos no solamente las que han muerto, sino las que están en situación de acoso, ¿no? Que se pone en Facebook. Es la quinta vez que viene, tiene una exclusión, un epidemia de acercamiento judicial, pero viene igual. Me llega a mi casa a las 3 de la mañana y me abre. Hay una chica, oigo, ¿sí? Que el tipo le entró a las 3 de la mañana por la casa, por la puerta de atrás, le rompió la puerta y le entró a las 3 de la mañana. Y tiene impedimento de acercamiento. Pero si, como dijimos, no tiene el botón antipánico, porque acá no hay infraestructura de software, ¿cómo te puedes salir? ¿Cómo te puedes hacer de caro tener ese mecanismo para evitar que las maten? Porque, ojo, estamos diciendo evitar que las maten. O sea, es el último eslabón de todo el proceso de violencia que habríamos que ni siquiera el botón antipánico. Algo tenés que hacer cuando ya el riesgo es inminente. Entonces, se financia en los rally, el carnaval de los cuartetos, la cantidad de combustible pagó más de viaje andando como está la ruta. Entonces, hay un negocio privado en el hospital. Antes, los chicos que limpiaban y los chicos que manejaban la ambulancia eran estatales. Ahora se ha privatizado todo. Se privatizó la ambulancia, no tenemos privada. Los teléfonos son con celulares porque no podemos comunicarnos adentro entre nosotros. Si vos tenés demencia de tu abuela, no podés llamar a los que son colonias. Porque a partir de una tarde el fijo no te atiende nadie porque no anda. No hay nadie que lo atiende, no hay telefonista. Entonces estamos desconectados de la comunidad. Y esto es intencional, no es que es un error de un gobierno de turno. No hay intención de invertir en esto. Entonces nos siguen matando. Entonces seguimos llegando tarde. Venimos a dar condolencias a la familia. Esto es un horror. Es un horror. Entonces, ustedes que están en los medios de comunicación, qué mejor tarea de ustedes que difundir lo que nos está faltando y cómo hacemos para tratarlo. Yo creo que hay que hacer una entrevista con el director de salud mental y hay que hacer pública con Canal 10, Canal 12, que sea la puerta, es decir, venimos a hablar con el director de salud mental para reclamar recursos humanos especializados en violencia de género. Y así termina la segunda parte de la entrevista a Marcela del Hospital Santa María, quien estuvo mencionando la difícil situación que atraviesa la violencia familiar dentro de los planes y los proyectos del gobierno de la provincia de Córdoba. Cerramos entonces esta nueva edición de Zona Temporalmente Autónoma. Quédense con la programación de Radio Panamericana y en cualquier momento nos estamos encontrando. En la actualidad, los movimientos sociales a escala planetaria afrontamos un desafío de alcance histórico internacional, una crisis que impacta en la humanidad, que se expresa en varios planos: alimentario, financiero, económico, climático, energético, migratorio y de civilización, que viene a la par de la crisis del orden y las estructuras políticas internacionales. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales del Foro Social Mundial del 2009. Sintoniza esta, tu radio de comunicación popular. Nos une el compromiso político y comunicativo que a través de todas nuestras radios, centros de producción y coordinaciones nacionales aportamos en la construcción cotidiana de nuevas condiciones democráticas participativas para el ejercicio del poder en los países de nuestra patria grande. Radio Panamericana, FM 99.3. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo, entonces transformarlo.